tan lejos. Experimental, pública, educativa, plural. Radio Iser, FM 95.5. Metete en el medio. La democracia es un derecho. Votar es un deber cívico. Participar es nuestra decisión. El domingo 28 de junio, escuchá la cobertura de las elecciones legislativas. Radio Iser, FM 95.5. Radio Iser @confer.gov.ar. La comunicación es un bien público y un derecho humano esencial. Debe ser pluralista, diversa y accesible a todos. Y todas. El Estado debe garantizarlo. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión. Para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una sola radio. Radio Iser, FM 95.5. Vamos a buscar el antídoto contra todos los males que hay aquí. La noche nos guía, el sol se asomará y al volverse nos mostrará algo que nos cure la preocupación. Algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Muy buenas noches, bienvenidos a este sexto programa ya de Contra Todos los Males de Este Mundo. Hoy empezamos casi puntuales, Manuela Laborde. Casi, 2 minutos pasaron de las 9 de la noche. Qué bueno, ¿no? No hubo informativo. Hoy fue una jornada un poquito convulsionada en el ISER, les contamos. Hubo sí. Asamblea docente, como asamblea. Cada vez que hay asamblea docente hay como todo un lío bárbaro. Aparte, hubo como unas visitas guiadas, que estaba el... También, el, porque hay, ¿no?, hay una muestra de arte en el ISER. Mira vos. Y estuvieron presentando también en lo que es el auditorio. Estuvo el señor Sebastián Peiret y bueno, hay muchas estuvo, muestras. Estuvo Mario López también, que en lugar de estar en la reunión con los docentes estaban dando vueltas por acá por el ISER. Sí, hay mucha mucha pintura también, sí. presentada en los pasillos del ISER. Está todo muy lindo porque recordemos que estamos en el ISER y en la radio del ISER, Manuela. Nos pueden escuchar, si quieren, en la 95.5 si están en Retiro, cerquita de Retiro, en esta vereda de Retiro. Sí, o sí. Si no pueden ingresar a contratodoslosmalesdeestemundo.blogspot.com. Donde también pueden comentar. Claro, y ahí, bueno, si quieren escuchar el programa, hacen un link en un botón rojo, enorme. No colorado, rojo. Enorme. Que es gigante, que lo ingresó el señor David Erigoyen. Bueno, ahí hacen clic y directamente los... Hace el link y les abre un reproductorcito independiente. Bueno, para que puedan escuchar, en este caso, Contra Todos los Males de Este Mundo. Y para contactarse, querida. Sí, nos pueden mandar un email a contratodoslosmalesdeestemundo@gmail.com. Y si no, pueden hacer un llamado telefónico al 4313-3422. Ya están los chicos ahí atrás del vidrio, como todos, siempre, todos. Tratando de lidiar con el quilombo que les traemos con los discos y todas las cosas. Y también los van a atender el teléfono. Bastante amablemente, como siempre suelen hacerlo. No mucho. Sobre todo si está Diego Agüero, que es un poquito parco. Claro, es más que poco y menos que mucho. Exactamente. Eso lo decís porque siempre nos retan si decimos bastante, ¿no? Bueno, yo digo bastante, acá digo bastante, acá digo montón, acá digo temita, acá digo lo que quiero. Por eso nos vamos a ir a un temita que en realidad es un temazo. Algo que nos veníamos debiendo hace mucho tiempo y que gracias a un amigo, el señor alias Pitarte, un coleccionista de rock de los 70 en CD, muy grosso, que tiene un montón de cosas. Ahí está, montón. Sí, montón. Trajimos a Billy Bondi, la pesada del rock and roll, con uno de mis temas favoritos. Conscientemente todo lo podrás lograr. En tu mente vivirán los deseos. Bien, como ustedes ya saben, seguramente oyentes queridos de Contra Todos los Males de este Mundo, ayer falleció lamentablemente el artista, en realidad artista, ¿no? Porque no podemos decirle, digamos, personalidad de la radio, no podemos decirle prácticamente nada, el performer, el provocador, que fue Fernando Peña, a los 46 años nada más, tenía, y por supuesto, esto, si bien no fue tapa de todos los medios, sí fue del medio en el cual Peña trabajaba, no muy asiduamente, cada tanto, una vez por semana por lo menos, que es Crítica de la Argentina. En los demás estuvo ocupando los, salvo en Página, que tampoco tiene suplementos de espectáculos, estuvo ocupando los suplementos de espectáculos, pero nos pareció una noticia más que importante, y por eso queremos empezar a contarles que Crítica, gracias a la pluma de la hija de Mario Mactas, Mariana Mactas, que es la... no solo es la editora de espectáculos del diario Crítica, sino la biógrafa de Fernando Peña, tituló la nota "Chao puto lindo", que es la manera en que Fernando, cuando vos hablabas con él, se despedía, te decía "chao puto lindo", una cosa absolutamente adorable, de un tipo que no era tan adorable, era como medio, digamos, era rara la relación que todos podían tener con Fernando Peña, que de algún modo era lo que él buscaba, ¿no? Seguramente él quería, ámenme, ódienme, pero no me ignoren. Claro, sí. Eso era lo que Fernando Peña seguramente quería. Bueno, como decimos, la verdad, la nota que salió hoy es muy larga. Son dos hojas y tres hojas. En realidad son dos hojas de notas con opiniones, unas opiniones muy lindas, por ejemplo, de Patricio Carballés, que es el gerente general de Crítica, o de Jaime Bailey, otro provocador, pero desde el lado del periodismo. Mario Mactas, que también era muy amigo, bueno, como Betty Mariana, Lizalde, como su hija. Betty Lizalde, que era una de sus más grandes amigas. Y hay hasta una poesía barra canción en la tapa, ¿no? Digamos, en la primera página de la nota, de Liliana Felipe, que es una cantante que en algún momento vamos a pasar en Contra Todos los Males de este Mundo. Que ha dado a Crítica una poesía que se llama Muchacho, que es para Fernando Peña, que seguramente estará en el sitio de Crítica si la quieren leer. No la vamos a leer acá, es muy golpe bajero, no es la intención. No es la idea. También está en Crítica. Para eso están los medios. Obvio, para eso está el resto de los medios. Tira golpe bajo o le tira piñas a Peña. También. Nosotros no hacemos ninguna de las dos cosas. También está la carta abierta a Cristina, ¿no? Fernando Peña. Que escribió Fernando Peña, que fue muy polémica, en el marco de un repaso de Crítica. En el medio de un repaso de Crítica, el paso justamente de Fernando por Crítica. Por Crítica, sí. Está la carta abierta a Cristina, que si no la leyeron pueden leerla también. La verdad, una nota muy linda de Crítica, también una nota muy linda de... una recopilación, más que nada, de lo que fue el trabajo de Fernando Peña. Y aparte, cómo lo reconocían sus amigos, la gente que trabajaba con él. Incluso Mariana, que lo interesante de la nota es que no hay una cosa... no hay una cosa documental, no dice que viste, o sea, como no te hace un raconto, no es una crónica, sino es algo más bien literario, sentido, por eso está interesante. Por eso está interesante también la nota de Emanuel Respighi en Página 12, otro de los diarios afines al pensamiento de Fernando Peña, si se quiere, que también habla de su vida en los medios. Hay una columna de opinión muy grande también, en un costado. Sí, en la que están, por ejemplo, Mex Ustis Berea, participó también Luis Majul. Sí, está hay un cassette de Luis de Lía, ¿no? El Chavo Fuchs, sí, también. Hay un cassette de Luis de Lía que, en lugar de decir Fernando, digamos, de recordar a Fernando, se limita a mandar un comunicado. Sí, más que nada. Que sí, también, a los familiares, también pueden leerlo si quieren. La verdad que no aporta demasiado, pero es interesante saber que, bueno... ¿Qué Página publica Luis de Lía? Como Página es un medio oficialista, publica al oficialista con quien tal vez Peña tuvo mayor rispidez, ¿no? A partir de aquel enfrentamiento, ¿no? Por la radio. Enfrentamiento del que da cuenta, si me disculpas, por ejemplo, en una nota absolutamente triste, pero no triste de qué tristeza, sino triste de qué mal que está esto que hicieron. Innecesario. La gente de Clarín, en lugar de hablar de las virtudes de Peña, se ocupa de poner... no hablar ni de virtudes ni de defectos. Ponele, ¿no? Por ejemplo. Se ocupa de poner los escándalos públicos más conocidos de Peña. ¿Importa eso? La verdad que no. No, o el reality sobre su enfermedad, que habla de esto de que, bueno, un día antes él se estuvo filmando. para este, para como algo parecido a lo que hizo Tom Green, el o Farrah Fawcett. O Farrah Fawcett, sí. Que filmaron su padecer para que otros tengan como una polenta interna para superarlo. Uh-huh. También hay unas opiniones, pero la verdad que lo que me pareció muy triste es que no solo pusieron eso, sino que el título de la nota no podía ser más lugar comunero y menos sentido. Sí. Pusieron crónica de una muerte anunciada. Tenés que poner crónica de una muerte. ¿Cuántas veces usaron crónica de una muerte anunciada? Sí. Quichicientas mil. Justo para esta, que si hay algo que no era, era un tipo previsible, ¿no? También. Vas a poner crónica de una muerte anunciada, Clarín, mira. Bueno, de las, es más, de los fallecimientos o decesos, por decirlo de alguna forma, que hubo ayer, era el menos esperado. Sin duda, sin lugar a dudas, Alejandro Doria, que también falleció, sí, estaba internado. Oscar Ferreiro, el malo de las telenovelas, sí, también estaba internado. Fernando estaba internado, pero con esa polenta interna que siempre tenía. Sí, era más que nada un tratamiento. Bueno, sí, en realidad lo que era la quimioterapia era un tratamiento para ver, de hecho tenía que hacerla estos 15 días y ver si había, si funcionaba o no. O sea, había tenido una evolución o no, la quimioterapia en cuanto a su cáncer de hígado. Así es. Y bueno, también la última notita que vamos a estar repasando, como siempre, sí, hacemos, es la de La Nación, que pone una nota sin firmar donde dice: Fernando Peña fue el artista de la provocación, sí, con el siempre correcto modo de escribir, tirar esas páginas enormes y largas de La Nación. Nada muy muy destacable de lo que dice La Nación. Hablan de la última entrevista, que dicen que se la hizo Jorge Rial en Intrusos, cuando en realidad no es así, porque en Crítica se consigna que él, el día antes de morir, grabó una nota con Solita Silveira para Un Tiempo Después. Ajá. Así que probablemente lo estemos viendo dentro de unas semanas. Sí, seguro. Seguramente, sí, sí, y más con esto, ¿no? Que esta semana va lo de la tragedia en el shopping de Paraguay. Claro. Así que seguro la semana próxima ya lo van a estar publicando. Así o en es. Este caso presentando. Bueno, desde este humilde espacio, no como lo hizo la Metro, que levantó toda su programación después del anuncio de Matías Martín, nosotros lo vamos a despedir a Fernando siguiendo con la tradición que más le gustaba a él, que era un animal de radio, haciendo radio y escuchando música, muy buena música. Vamos a escuchar una canción de los Beach Boys, que en realidad es un tema tradicional que Al Jardine, uno de los guitarristas de los Beach Boys, le dijo a Brian Wilson, que no le cabía mucho, le dijo: che, ¿por qué no te arreglás este tema? Está bueno. Dice que se lo tocaba, cada vez que el tipo iba a un lado, el tipo se sentaba en el piano y le tocaba el tema, le decía: está bueno, está bueno, está bueno. Lo terminó convenciendo y esto fue lo que salió. Desde Pet Sounds, el disco de los Beach Boys, seguramente, Sloop John B. We come on the Sloop John B. My grandfather and me around Nassau town we did roam, drinking all night, got into a fight. Well, I feel so broken, I wanna go home. So hoist up the John B. sail. Bien que hizo Albert Einstein convencer a Brian Wilson de arreglar esta canción, que fue paradójicamente de aquel disco Pet Sounds, ¿no? El Universal, el increíble Pet Sounds, la única canción que no escribió Brian Wilson, que después se volvió loco, ahora hace un par de años volvió con un par de discos que son dos joyitas, esta vez lo dije con Y. Pero bueno, este tema estaba buenísimo, así como va a seguir estando buenísima la programación musical. Va, para mí está buenísima, para ustedes pueden opinar si quieren. ¿A dónde? Lo pueden hacer a contratodoslosmalesdeestemundo@gmail.com y si no, por teléfono al 4313-3422. O en nuestro abnegadísimo blog, también, el cual mantenemos con negritas y cursivas durante cada uno de los jueves y cada uno de los días de la semana. contratodoslosmalesdeestemundo.blogspot.com. Así es, bueno, nuestro blog ya lo tiene consignado, yo ahora lo voy a consignar. Recordemos que nuestro disco del mes, ese que está del otro lado del botón rojo enorme por el cual nos pueden escuchar, es el primer iniciático disco del gran Eduardo Mateo, el músico más grande en la historia del Uruguay. Mateo Solo Bien Selame, después de hacer El Quinto en los 60, Totem, la banda de rock progresivo en los 70, junto con Rubén Rada, las dos. Uh-huh. Eduardito se lanzó a una carrera solista que tiene en este su primer estadio. Un disco que ya lo habíamos venido diciendo, que la verdad que a mí lo que más me gusta es que todos puedan escuchar esa atmósfera relajada, esa cosa de casi primeras tomas que tiene, que tiene Eduardo, esto de los errores, de uy, me mandé mal, y toda esa cosa tan relajada, tan probamos linda. Esta forma probamos así. Para. Bueno, van a seguir escuchando eso porque además no es lo único interesante que tiene. Ustedes escuchan las canciones que hay después, ¿no? Sí, las letras. Las instrumentaciones, que son solamente una guitarra, y las percusiones, que son especialidades de Eduardo, de don Eduardo, que ya ha fallecido allá por los 80, pero que dejó un par de discos increíbles, entre ellos Mateo Solo Bien Selame, el disco que seguimos desgranando como disco del mes, con De Nosotros Dos. Escuchen esto, porque como siempre es una perlita de Mateo. De nuevo. 1, 2. 1, 2, 3. Sabes bien que después que tú. ese álbum que no podés dejar de escuchar completo. Ese tipo que hizo ese disco perfecto que hace de tu día un día mejor. Nosotros sabemos lo que se siente que suena en tu cabeza todo el tiempo. Y por eso te traemos el disco del día. Un nuevo disco del día acompaña una nueva emisión de Contra Todos los Males de Este Mundo. Como ya es costumbre, amigos, un álbum que ha hecho las delicias del mundo musical desde su salida tendrá un lugar estelar en nuestro programa. Se trata del Canto del Cisne, de una de las bandas latinas más interesantes de todos los tiempos. Pioneros de una intensa fusión de estilos, cosmopolitas por decisión y acción, hombres de ningún lugar y de todos. Los Mano Negra convulsionaron el rock de fines de década de los 80 y principios de la década del 90 con una música de muchos lugares, fiel a su vocación de trotamundos, y su Casa Babylon de 1994 así lo atestigua. Se trata de un álbum intenso y variado, con fuertes aires latinos y africanos, un testimonio indudable de la calidad y la fuerza que Mano Negra tenía para ofrecer. Nada hacía presagiar que el álbum era en realidad el último manifiesto de combate de estos anarquistas que del rock que, para la época de su salida en 1994, ya se hallaban irremediablemente separados debido a fuertes conflictos originados por las incesantes giras mundiales que hacían en la más sencilla y humilde de las condiciones. En efecto, una vocación tan loable como es tocar en los lugares más recónditos del globo tuvo su efecto en la precaria y casi gitana conformación de la banda que, pese a haber grabado en conjunto este Casa Babylon, jamás pudo disfrutar como grupo su éxito, algo que sí hizo su alma mater Manu Chao, que además era el compositor de la mayoría de los temas. Uno de ellos, que testimonia todo lo variado e intenso de la música de Mano Negra, y que además es mi preferido del disco, por si eso fuera poco, comienza nuestro repaso de un nuevo disco del día. Desde Casa Babylon, Mano Negra con su versión de un superhéroe, Super Chango. A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango. Artista olvidado, la bóveda lo tiene guardado en un lugar muy especial y lo libera hoy aquí. Queridos amigos de Contra Todos los Males de Este Mundo, Como casi cada jueves, nuestra bóveda se abre ante ustedes para develar otro de los grandes misterios lamentablemente ocultos en el olvido del injusto mundo del rock. En este caso les traemos el único, hermoso e intenso disco de una efímera agrupación repleta de estrellas que se llamó Por Su Gieco y nació de la amistosa unión entre eternos compañeros de ruta del primer rock nacional. Raúl Porchetto, los Sui Generis Charly García y Nito Mestre y León Gieco, ¿quiénes? Sumando el importantísimo aporte de la vocalista María Rosa Llorio, en ese entonces novia de García, contradiciendo la por entonces popular idea de desunión que cundía sobre su relación, se unieron fugazmente allá por 1974 para dejarnos un legado breve pero intenso, en forma de unos pocos recitales en vivo y un álbum autotitulado, donde registraron bellísimas gemas como esta que escuchamos. Quiero ver, quiero ser, quiero entrar. Ya viento, yo no lo vi. El momento de su unión no podía ser más propicio, y el álbum resultante así lo demostraría. Gieco acababa de editar una de sus obras mayúsculas, Banda de Caballos Cansados, quizás su primer acercamiento verdadero al rock más eléctrico. Mientras, Porchetto debutaba en las bateas con su polémica y genial ópera Cristo Rock, y los Sui Generis empezaban a despegarse del corset acústico juvenil de su primer disco con Confesiones de Invierno, acercándose cada vez más a su álbum más genial, que editarían en 1975, Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones. La banda comenzó entonces como una juntada entre amigos que desmienten una desunión, y así fue que su primer recital en el Teatro Kraft fue autogestionado y solo para 200 personas. Pero encendió una mecha. Era la primera superbanda argentina, un conjunto acústico a la manera de Crosby, Stills and Nash, pero de nuestras pampas. Un grupo destinado a grandes cosas. Pero si la banda no logró todas estas cosas para las cuales estaba destinada, fue por varios factores encontrados. Primero porque, si bien propicio en lo artístico, el tiempo en que Por Su Gieco se reunió, 1974-75, comenzaba a prevenir la convulsión que se daría cita unos meses después. La censura, en forma de temidas listas negras, ya cundía en las radios y desfavorecía a aquellos artistas que, como Gieco y Sui Generis, se empeñaban en leer la realidad descarnadamente, en sacarle las caretas a la opresiva sociedad y reivindicar la fuerza joven por sobre aquel clima asiago y hostil. Algo de eso había en un temprano éxito de los primeros shows de Por Su Gieco, que era, además, el único tema eléctrico de aquel álbum. Una fuerte arenga juvenil contra el poder de los viejos, de corte fascista, al que su autor León Gieco bautizó la mamá de Jimmy. La otra arista que explica la poca trascendencia que tomó Por Su Gieco cuando se compara con las expectativas que generó fue una constante negativa a sumarse al establishment rockero. En efecto, la banda, que sin embargo llegó, siempre humildemente, a hacer dos shows en Tandil y Mar del Plata, parecía ser, para estas ya establecidas estrellas del rock de la época, un pequeño recreo. Cada uno aportaba lo suyo y todos llegaban a una comunión tan amistosa como armónica. En efecto, desde los músicos que grabaron el LP, que los hubo desde la banda de Gieco como Alfredo Totu, Oscar Moro, Sui Generis como Rino Raffanelli o Juan Rodríguez, y Porchetto como Horacio José Bachvili y Francisco Oystersek, hasta amigos en común como Pino Marrone y Gonzalo Farrulla de Crucis, hasta las canciones, que las hay de Gieco, Charlie, Porchetto y hasta el debut autoral de Nito Mestre en La Preciosa Fusia, todo en Por Su Gieco habla de una reunión de entre viejos amigos que solo buscaban divertirse en medio de tanto terror. Lamentablemente, la situación del país pudo más que este disco y terminó haciendo que una grabación originalmente pensada en 1975 saliera cuando la banda ya estaba separada, en el convulso 1976. Un grave problema de censura al último tema del álbum, El Fantasma de Canterville, de Gieco, hizo que el disco fuera retirado rápidamente de las bateas debido a la letra de aquella canción. En su lugar se utilizó un tema de Charly García, antes de gira, pero ya no había remedio. Algunos tenían en sus casas la versión original de Por Su Gieco, soslayando inevitablemente a La Cruel Tijera. Por ende, la demora en la reedición del disco sin El Fantasma probaría no tener ningún efecto en la desunión del grupo que, así como se había formado, se separó silenciosamente, dejando gemas como la que culminaremos esta nueva apertura de la bóveda, sabiendo que hemos desenterrado, una vez más, aquello que jamás mereció estar oculto. De la pluma de León Gieco, de las voces de León y María Rosa Llorio, de las armonías de Por Su Gieco, Viejo, Solo y Borracho. Thank you. terrible lo que acaba de pasar. No, acaba de caer una pizza. Agradecida de la vida, pero por Dios, sí, muchas gracias. Pero sáquenlo porque lo voy a comer al aire y no va a quedar demasiado bien. Queda bien. Agradecemos entonces a la muchacha que trajo la pizza, la muchacha que aparte trae muchas alegrías a mi vida. Así que obviamente siempre agradecido. Igual que al señor Alexis Valido, que también trae muchas alegrías a mi vida, pero de otra índole. Y acá dice que tiene algo en lo que... No hay una sola forma de alegría. No, obvio. Algo en lo que tiene razón. Dice que es raro que para que alguien tome conciencia de ciertas cuestiones que pasan en Latinoamérica, tenga que venir un francés como Manu Chao a decirnos, che, mirá qué pasa esto en Latinoamérica. Pero bueno, tiene razón también Ale en que el disco de Mano Negra es un gran disco. Lo seguiremos desmigando. Le agradecemos a Alexis, le agradecemos entonces a todos los que nos escuchan y a los que hablan con nosotros por nuestras vías de comunicación, Manu. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com, eso es vía mail, y por teléfono 4313-3422. También agradecemos al señor Sabi Murcia, le dice. A Murcia, señor Murcia. Este que está acá acompañándonos, un compañero del ISER. Pero si a usted le parece, Manu, y si al señor Diego Agüero, que ya en un ratito nos va a hacer los deportes, le parece, vamos a seguir desmigando el disco del día, si le parece, Diego. Adelante, por favor. Muy bien, recordemos, el disco del día es Casa Babilón, de Mano Negra, un disco de una banda casi separada, como decíamos, que tiene que ver esta separación con las constantes giras de la banda y también de que eran un cambalache de miembros. O sea, iban, venían. De hecho, para este disco importan a Fidel Nadal de Argentina, le dicen, vos venís a grabar a Francia. Había dos tipos que eran los capos ahí. Los hermanos Chao, Manu y su hermanito, y Tomás Darnal, un francés que tocaba los teclados. El resto era como una cosa que iba y venía. Bueno, con esta formación mucha cohesión no puede haber, ¿no? No sos una banda, sos como un cambalache. Es una banda de gitanos, si se quiere. Bueno, entonces hay un fino hilo que te une. Esa cosa de, bueno, nos interesa el proyecto, está todo re bien, pero bueno, también se puede romper, claramente. No deja de ser un rejunte. Exacto, y fue lo que pasó en el año 1993 cuando estaban haciendo un haciendo una gira, muy en su costumbre, en tren por Colombia. Los tipos lo peligroso que puede ser. Pero aparte llevaban los instrumentos, ¿me entendés? Y así, dos mangos. Y bueno, estaban en Aracataca. Qué lindo nombre tiene esa ciudad. Y todos los miembros, menos Chao y Tomás Darnal, decidieron volverse a París. Dijeron, no, basta, no vamos más, nos volvemos a París. Chao y Tomás Darnal siguieron con la gira, reclutaron músicos y después trataron de revivir Mano Negra, que ya había estado muerta, tenía el certificado de defunción firmado, lo habían fusilado, viste, como cuando un caballo se rompe la pierna. Pero, ¿qué pasó? Había cuestiones de derechos, porque estos son hippies, pero hasta que la guita cunde. Claro, mientras hay... Mientras, viste, y si no, si, claro, después ya no son más hippies, hay derechos, qué sé yo, bueno. Claro. Entonces, ¿qué pasó? No le pudieron poner Mano Negra, empezaron a llamarse, bueno, como la banda de Manu Chao actual, Radio Bemba, y así, bueno, Manu Chao dejó de Mano Negra y empezó a ser solista. Pero antes de dejar Mano Negra, nos legó grandes canciones en este Casa Babilón, que es nuestro disco del día, como la que promedia este análisis que estamos haciendo y se llama The Monkey. Tápense los oídos, como siempre decimos. サウンドマーケットのスタジオはすっかりマノネグラとそのファンたちに占領されてしまいました。 Lo único que nos salvará de los males de este mundo es seguir siendo lúdicos. Por eso te traemos todo el deporte. Y claro que sí, te traemos todo el deporte porque pasan muchísimas cosas en todo lo que tenga que ver con pelotas, pero estamos hablando de balones, ¿no? No de balones de cuero. Exactamente, que bueno, igual, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno, las aclaraciones están de más. Siempre. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de Estudiantes de la Plata. El orgullo nacional, titula olé, sacate el arlequín, olé, sacate el arlequín. Por ahí una vieja canción de cancha decía que el orgullo nacional era un conocido club de Avellaneda, uno también de color rojo, pero ahora creo que no queda. Nos queda un poquito grande. Bueno, Estudiante de la Plata. Nacional, al menos. Sí, continúa. No importa, no se meta en mi columna, por favor. No. Estudiante de la Plata ganó 1-0. Sí, señor. Con gol de Benítez. El chino Benítez. Sí, el chino Benítez. Que juega y aparte pone mucho de lo que estábamos hablando al principio. Exactamente, eso de cuero. Se agarra. Le ganó a Defensor 1-0. Recordemos que hace 3 semanas también ganó en Montevideo. 1-0 en esa ocasión con gol del Chavo de Sábato. Sí. Jugó por suplentes un poquito, sí. Defensor, porque juega a la final del torneo. En la primera, vale. En la primera llegada que tuvo Estudiantes de la Plata, un desborde de Salgueiro, la defensa que no pudo rechazar, y como decíamos, el chino Benítez la manda a guardar, y con este gol Estudiantes está en semifinales de la Copa Libertadores en este 2009. Aún con un cabeza de termo importante como Juan Manuel Salgueiro en la delantera, que juega bien, pero el tipo cada es tanto... Es rústico. Y aparte se hace echar de esas maneras que uno dice, este es uruguayo, este es un Carlos Bueno 2. Pero le resulta bueno. Pero juega bien, ¿eh? Juega bien y le salió bien, no. Así que... Felicitaciones. Y en semifinales le toca a otro uruguayo. Otro uruguayo, sí. Así que nuevamente viajará a Montevideo. Para le fue bien nacional. En esta ocasión para por cuartos de final. Esperemos que Estudiantes y que un equipo argentino, más allá del club al que seamos hinchas, esté en sí, una final de la Copa Libertadores. Esperemos que juegue no en su cancha, sino en la cancha de su ciudad, ¿no? Exactamente. Porque después de todo lo que pasó con el estadio, que la renga lo dejó... Bueno... Con eso también quería hablar un poquito. Dale. Parece que se está proponiendo que este próximo partido por eliminatorias, recordemos que Argentina va a enfrentar a Brasil, sí. Ni más ni menos, y luego a Paraguay. Pero con Brasil la idea es de jugar en otra cancha que no sea el Monumental. Tengo un amigo que justamente mandó un mail que hablaba de mano negra, que está muy contento con eso, ¿eh? Bueno, parece que la gente de Rosario... la mitad de Rosario va a estar feliz porque parece, y hay una idea propuesta para que el partido de Argentina-Brasil se juegue en la cancha de Rosario Central. ¿Y cómo que no si Rosario siempre estuvo cerca? Estuvo cerca, la cancha de Newell también es muy linda, pero Rosario Central... es un poco fría la cancha de Newell. Sí, tienen muchas ganas de que la gente esté bien pegada al público, también sí. Estaba la idea de jugar en la cancha de Boca. Pero bueno, es una forma de acercar también a la selección al interior. Exacto, por supuesto, es algo que es una muy buena oportunidad. Sí, uno puede criticarle muchas cosas a Maradona, pero si hay algo que Maradona está pregonando desde el amistoso que sí. Jugó en la cancha de Colón, ahora con esto de Rosario, es algo que hacen los brasileños, que bueno, tienen un país mucho más grande y también tienen estadios mucho más copados, mejor preparados. Pero está bueno esto de que lleven la selección a las diferentes provincias, un poco del federalismo, ¿viste? Cortar con esta cosa de la capital y la provincia son el fútbol argentino, que no es verdad. Sí, recordemos y sabemos todos que la mayoría de los clubes que juegan en primera división están acá en Buenos Aires. Sí, ¿viste? Están muy cerquita todo. Así que la gente del interior siempre se queda sin ver a su equipo y por eso cuando los equipos grandes de aquí de Buenos Aires van a jugar al interior con esos pocos equipos sí. Que integran este campeonato argentino, los estadios se colman porque claro. Más allá del sentimiento por el equipo local también... Tiene uno... una cosa sí. Re linda eso por de supuesto, que los así que, estadios estén llenos. Estamos también con esta propuesta de que dale. Ojalá que se juegue este partido en la cancha de Rosario Central, un muy lindo estadio. Precioso estadio. Yo simpatizo con la gente de Newell, pero un lindo estadio. Sí, sí, vos, por eso, se me va a enfriar la pizza. No, sí, no, quédese tranquilo que la pizza va a estar bien. Ay, le iba a decir lo mismo, esa cosa de viste y bueno. Hablando de campeonato. Dale. Hay con dos cortitas y con esto vamos cerrando. Cortín. Esta semana, totalmente extraña, todo muy hermético, todos los equipos están... haciendo sus entrenamientos a puertas cerradas, nadie quiere dar pistas, nadie quiere que nadie sepa cuáles van a ser las formaciones de sus equipos. Estamos hablando de los tres que integran este campeonato rarísimo que no juega ni Boca ni River, mucho menos Independiente, Racing, ni el resto de los equipos. Está Lanús, San Lorenzo, está Lanús, Huracán y Vélez Arfiel. Vélez puntero. Sí. Estamos de acuerdo. Sí. Vélez que está con algunas dudas en la defensa, porque Waldo Ponce no sabemos si se va a recuperar de su lesión en la rodilla. Posiblemente este juvenil Díaz sea quien lo reemplace. Juega. Pero creo que todos estamos de acuerdo que o muchos, aquellos que simpatizamos con el fútbol, creemos que, al menos yo doy mi opinión, sí. Huracán hace un... A mí me gustaría que fuera campeón el Huracán de Capa. Sí. El Huracán de Capa. Hace 36 años que Huracán no sale campeón. La última gran alegría que tuvo... Juega re lindo. Juega lindo, eso es lo que tiene. Juega. Juega. Al full. A diferencia de otros. Hace muchos años que Huracán no está en una definición de campeonato. La última vez fue contra Independiente, en el año 94, donde perdió en la última fecha. Con Brindisi. Este año depende, y en esta oportunidad depende de sí mismo. De sí mismo. Con ganar los dos partidos que quedan, el último totalmente definitorio contra Vélez, ¿sí? Ese va a ser un partido clave. Sí. Bueno, como decíamos, la fecha se va a jugar. Los dos partidos clave por este campeonato, Vélez va a visitar a Lanús. Lanús necesita ganar sí o sí, pero va a ser un partidazo, pierna fuerte. Se van a matar. Sí. Se van a matar, pero va a ser un muy lindo encuentro para ver. 17-10, y a la misma hora, en el Ducó, va a estar Huracán recibiendo a Arsenal. Que Arsenal lo vapuleó. Sí, el otro día Lanús le metió Lanús 4. Sí. Ajá. Nadie daba dos pesos más, porque aparte no había ganado el campeonato. Aparte está como el puesto 12 partidos sin ganar con Burruchaga, y ganó este partido muy ganó bien. Justo este partido, y aparte ganó con autoridad. Sí, señor. Que eso es lo que lo raro de esto, ¿no? Sí. Que el anuncio haya sido tan, no sé, lo pasaron por encima. Lo mataron. Exactamente. Así que bueno, estos dos partidos van a ser los definitorios de este campeonato, creo yo, y acá el anuncio tiene la oportunidad de saber a dónde está. Si está para campeón o se va a quedar, y todo se va a definir, creo yo, y humildemente creo que se va a definir en la última fecha. Ojalá. Entre Huracán y Vélez Sarsfield. Ojalá. Buscando la forma de algo que nos cure la preocupación, algo que nos sirva contra todos los males de este mundo. Por Radio Iser, FM 95.5. Y si hay alguien que busca luchar contra todos los males de este mundo, es uno de mis grandes ídolos, el señor Lito Nevia. Qué grande Lito, la verdad. Porque ustedes dicen, ah, Lito es grosso, pero en los 70 fue grosso. Pero no, en el año 2005, en su disco Danza del Corazón, primer disco con La Luz, una banda bien rockera, publicó esta canción que, por favor, escúchenla, porque si no les gusta, no sé, tienen un témpano de hielo como los de Newell's y ese otro club de acá, por cierto. Yo vi las hojas dormir en madrugada y en la alborada un árbol despertar. Mientras la gente preocupada se aturdía y el bosque no paraba de bostezar. Un pájaro vano, frases al viento, un canto de sirena en la ciudad. Mientras la gente corría y se perdía, y el viento sorprendido dejó de soplar. El hombre olvidó su vocación, mientras la harina quiere ser pan, y cuando intenta reflexionar, le tiene miedo a su libertad. El hombre olvidó su vocación, mientras la harina quiere ser pan, y cuando intenta reflexionar, le tiene miedo a su libertad. La arena quedan huellas perdidas, camino que nadie volvió a recorrer. mientras la gente en su ambición jura y escapa, equivocándose la dirección. El hombre olvidó su vocación, mientras la harina quiere ser pan, y cuando intenta reflexionar, le tiene miedo a su libertad. El hombre olvidó su vocación, mientras la harina quiere ser pan, y cuando intenta reflexionar, le tiene miedo a su libertad. Tiene muchos bálsamos para vos. Y aquí, en contra todos los males de este mundo, te los traemos. Esta es nuestra agenda. Antes de empezar con la agenda, que ya lo tenemos aquí a Pablito Niro, al querido Pablo Niro, que nos motivó a abrir esta cerveza, está muy mal, él nos motiva a los vicios, queremos agradecerle como siempre ya a uno de los fans, a uno de los amigos reales de Contra todos los males de este mundo, el colombiano Andrés Licona, que nos habla un poquito de Aracataca, que dice, no solo representa el Macondo de la obra Cien años de soledad de García Márquez, que porque es donde nació, sino que dice que, bueno, que era cierto esto de que era peligroso viajar en tren antes. Bueno, estamos hablando de un disco del 94, tal vez antes era peligroso viajar en tren, ahora dice que no. La verdad, Andrés, si querés mandar un pasaje para que lo constatemos, la verdad, yo me muero del gusto. No hay problema, podemos, sí. Nosotros, bueno, le podemos mandar algún viaje en el Roca, San Martín. Sí, qué lindo hacer 11 Moreno. Y para, ¿puedo continuar con otro mail del señor Alexis Valido? Que era el que se iba a poner muy contento con lo de Rosario. Dice, la selección argentina jamás perdió cuando hizo de local en la cancha de Central. De hecho, logró la clasificación a la final del Mundial 78 en el Gigante. Así que ojalá que esa suerte acompañe a nuestra selección si es que juega en Rosario. Sí. También dice que, bueno, que Nevia va a ser uno de esos que van a ser reconocidos cuando Herb haga un cover del Revólver Es un Nombre Legal. Ojalá que no, porque la verdad que Lito tiene muchas cosas y muy grosas, como la que escuchábamos, Canción del Bosque. Después le pegamos El Secreto del Nombre, el tema que Sergio Rotman le dedicó a Mindenelli Acevedo, Mimi Maura, su mujer. Un tema de amor. Diego le quería mandar saludos a su señora novia, ¿no? Sí, mi señora novia que está escuchando. Por supuesto. Desde la ciudad de San Martín, que a usted tanto sí, le gusta también. Y a la señorita Manuela. Señorita bueno, Manuela también. Ahí tenemos un tema de amor. A toda su familia. Para justito pegarle, ¿no? Y para pegarle más amor a la cosa, tenemos al osito cariñosito. Gracias. Pablito Niro. Pupu, me encanta. Me reciben con mucho almíbar. ¿Viste? Bueno, tenemos cine. Empezamos con cine, que es la parte, digamos, hoy más tediosa. ¿Por qué? Porque son todas malísimas. Básicamente. No, hay una que me tienta. Ya cuando empieza así. Mira, empecemos con una. Vamos con Che Guerrilla. La segunda parte. La segunda parte dicen que sí, es un bodrio. Benicio. Y la primera ya era un bodrio. Estaba bien caracterizado. Son 130 Benicio. Minutos. Pero lo puedes ver a Benicio del Toro. Son 2 horas. 2 horas 10. Bueno. ¿Qué tiene que mi hacer? Vida. Bueno, pero vas a ver a Benicio del Toro de nuevo en el papel del Che, que empieza cuando renuncia del cargo en Cuba y se va a exportar revolución a Bolivia. Y bueno, y su trágico desenlace como imagen pop de posavasos en Palermuchis. Sí, por Dios. Así que bueno, vayan a verla. Después pueden decir que el cine argentino crece o que los personajes argentinos crecen. Los personajes, porque el cine es de afuera. Está Gastón Pons en la peli. Sí. ¡Posta, Gastón! Sí. Ya había hecho una. ¿Te acordás que había hecho una en una nave espacial que le habían doblado la voz en inglés? ¿No te acordás? Busquen en la filmografía de Gastón Pons ese fallido en una nave espacial, una película yankee que le doblan la voz. No, pero para, ¿tiene otra cosa que fallido Gastón Pons? No, para yo lo banco a Gastón, sobre todo por... la propaganda de los dedos. No, lo banco porque Ser Urbano fue una reivindicación de del periodismo hecho de Fabián Polosecchi, pero desde el homenaje, que está buenísimo. Desde lo infantil. Desde el homenaje. Jardín de Infante. Bueno, basta. Vamos seguimos con las películas, dale. Tengo Happy Go Lucky, película inglesa de Mike Lee, que cuenta la historia de una mina que es súper positiva. ¿Viene bien? No, ya el póster me dan ganas de pegarle. Ok, entonces además, es sincero. El personaje se llama Poli. Sí. ¿Cómo? Aguante mi novia Poli, que estaba... Que estaba bien. Y que estaba Philip Seymour Hoffman rompiéndola. Rompiéndola como siempre. Bueno, esta es la historia de una minita que es súper positiva. Siempre ve el vaso medio lleno. Y cuenta... Erika García. No está todo como el orto. Está todo muy bien para esta chica. Así que bueno, cuenta, retrata un par de días en la vida de ella con personajes que son cínicos, malos, mala onda, ¿sí? Y ella que le pone la mejor onda. Ah, mirá vos, tendría que venir a Lizer. Bueno, tenemos Toda la gente sola, peli argentina, de Santiago Giralt, que está con Lola Bertet, Erika Rivas, Luciano Castro y Alejandro Urdapilleta. No, el cine nacional de un tiempo a esta parte es una bosta. No vayan a ver ese cine nacional. Vayan a ver el cine nacional que se emite en las salas que nosotros hablamos, los documentales. Pero eso, no le den más guita a esa industria. Bueno, es una peli que... Es como un collage de historias que todas se mezclan al estilo Magnolia. Al estilo Magnolia, porque aparte que es eso. Que también hace Paul aparte Thomas me jode, Anderson. Me jode eso, que tipo imitan a Paul Thomas Anderson o esta Lucrecia Martel a David Lynch. Pero no hay cine nacional, loco, hagamos cine de acá. Bueno, y la última, Vida Inesperada, que para mí es la que esa puede andar más bien. Va, la que más buena va a estar, seguro. Es un tipo que la pasa muy mal, vive desganado, es un profesor de facultad que da clases bastante pedorras. Ese típico profesor que vos lo ves y decís, qué poca vida que tenés, pibe. No quiero volver a tu casa, o sea, no quiero pasar 10 minutos con vos en el bondi. Se me ocurre un nombre que nosotros tenemos en la última hora de los viernes. Bueno, ok. Sin más que decir, la historia es que el tipo decide dar una conferencia en Nueva York. Cuando llega al departamento se encuentra con dos personas que fueron víctimas de un fraude, que son Tariq y Zainab, respectivamente de Siria y de Senegal, y se hace muy amigo del muchacho, de Tariq, tocan los tambores juntos, los dos se divierten, qué sé yo, hasta que lo meten en un centro de detención de inmigrantes, y porque viene de Siria, claro. Tal vez pegue un bombón. Y la cuestión es que el tipo se pone media pila y lo intenta rescatar y probablemente se gana la madre del muchacho. Ah, muy bien. Bueno, eso es lo que trae respecta el cine. A cine. ¿Y el rock and roll? Rock and roll, va a haber un evento muy copado para todos los enfermitos de los discos. Ay. La feria de coleccionista de discos. Ya me estoy haciendo encima. Sí, hay mucha gente que está rescatando de la baulera todos los discos del viejo. Está buscando por todos lados. En, no saben lo que va a hacer eso. Viernes 7, 8 y 9 de agosto, en el pabellón 7 de Costa Salguero, va a estar la Feria de Coleccionista de Discos. Falta, pero lo venimos recordando. Falta, para que se acuerden, para que lo anoten. Andá reservándote el día. Sí. Obvio. Porque va a haber mucha gente que va a venir desde afuera a buscar discos argentinos. Hoy estuve escuchando que justamente las ediciones argentinas, al estar traducidas, y en muchos casos mal traducidas, sí, tienen un valor... Vendiendo Inglaterra por una libra, por ejemplo. Hay muchos casos de grandes discos mal traducidos. Así que bueno, hay mucha gente de afuera que considera eso una rareza, y por lo tanto la rareza vale caro. Sí, señor. Así que pueden sacarse una buena diferencia y llevarse otro par de discos muy, muy copados a su casa. Así es, si tienen duraznos de gala, ¿no? Pinches en regalia de Zappa, una cosa así. Llévenla. Sí, que pueden valer mucha, mucha plata. Y después, bueno, tenemos fechas. La verdad, dale, que viene media pobre la agenda. El fin del frío parece que no deja tocar, no motiva a salir. Tenemos en Trastienda el viernes Nuevos Aires Folk con Jens Lekman, un sueco que parece de la rompe. Ah, anda bien, folk, ¿eh? Jens Lekman, sí, perdón. A Jens Lekman anda muy bien. ¿Te pone la remera? No, pero viste que tiene como... Porque me molesta el folky argentino nuevo. Pero Jens Lekman anda muy bien. Vayan, bueno, a verlo si 8, pueden. Es muy caro. A las 8, eso. Luego viene Francisco Bochatón, también a la Trastienda, a las 11:30. O sea que termina el folky y te vas con Francisco Bochatón. Y el sábado tenemos en el Teatro de Colegiales a Biohazard. Viene otra vez. Bien, Iván. Cabezotas. Sí. Bueno, muy bien. En Álvarez Thomas y La Croce, 110 pesitos está la entrada. Opa. Está salado, pero bueno. Biohazard, ¿cuántas veces viene? Y en Niceto el sábado está Motoclub con Natas y Sick Porky. Eso va a estar bien, ¿eh? Sí, bueno, ya tengo la entradita, vamos. Ah, estamos bien, esperándolo con ansias. Nunca es una decepción. No. Niceto suena bien y Natas no defrauda. Y también en el Estadio Cubierto de Malvinas Argentinas, que suena muy, muy bien, sí, también. Sí, señor, ya lo dijimos. Sí, que es difícil llegar y todo. Gutenberg 360 en Paternal. Está Alica, Resistencia Suburbana y Los Cafres. Entradas 40 pesitos. ¿Cuánto marea hay, eh? Oh. Hay que tener cuidado, es un estadio cerrado, ¿eh? Cuidado, sí, la losa. Bueno, continuamos con música, si les parece a todos ustedes. El hijo de un hombre que sonó aquí, pero no desde la voz, sino desde el bajo, Alejandro Medina, se llama Kubilay Medina. Vive en el sur, hizo una banda que se llama Sick, ¿no? ¿Viste esa cosa? Sick, monstruo, no monstruo, monstruo. Sacó su primer disco que se llama La Nueva Gran Cosa, que está muy bien, un pop rock de guitarras muy interesante.